estoy aquí otra vez. ¿Sabéis quién soy? Claro que sí. Tú eres Fernandillo, el que con tu jeringuita llegas por las noches junto a los niños y pst, les echas arena en los ojitos para que se duerman. No era necesario que usted se metiera en lo que no le importa. Aquí está mi amiguito Pachuco, que me conoce de sobra, ¿verdad? Hola, Fernandillo. ¿Cómo me pican los ojos esta noche? Tengo un sueño. ¿Dónde me vas a llevar hoy? Lo siento, Pachuco. Hoy no tengo tiempo de llevarte a ningún sitio. Es sábado. ¿Y qué tiene eso que ver? Que mañana es domingo. Y tengo que preparar el mundo para que esté todo limpio y bonito. ¿El mundo? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que hago es visitar las torres de todas las iglesias y limpiar las campanas para que tengan un sonido más agradable. Mañana es domingo de pipiripingo. Con una bayeta las campanas limpio para que en el alba con su buen sonido llamen a la misa a todos los niños. Mañana es domingo de pipiripingo. Las flores yo pinto con bellos colores para que en la tarde tenga envidia el sol. Mañana es domingo de pipiripingo. Mañana es domingo de pipiripingo. Entonces, Fernandillo, ¿te vas a pasar toda la noche trabajando? Como un condenado. Pero tú sabes la alegría que me da el ver cómo la gente se divierte pensando que es domingo. Lo más difícil es limpiar las estrellas. ¿Limpiar las estrellas? Sí. ¿Por qué te crees tú que brillan tanto las estrellas en el cielo? Alguien tendrá que limpiarlas, ¿no? Pues nunca se me había ocurrido pensar eso. En cambio, ¿a qué te has fijado en que tu chacha Domitila deja los vasos como si fueran nuevos? Sí, claro. Pues lo mismo hago yo con las estrellas. Mi amigo el Sol me manda todos los sábados uno de sus rayos y por él me subo hasta donde están las estrellas. ¡Qué suerte, Fernandillo! ¿Y allí qué haces? Voy cogiendo las estrellas una por una. Las numero y me las guardo en los bolsillos. Bajo con ellas a la tierra y aquí las voy limpiando con un plumero. Pues les haces un gran servicio a las estrellas. Algunas veces se me olvida numerarlas. Y esas son las que los hombres llaman errantes. Fernandillo, cuidadito con lo que se cuenta. ¿Qué le pasa a usted? Que no trastornes al niño con esas tonterías. ¿Quieres hacernos creer que te metes en el bolsillo una cosa tan grande como una estrella? Se equivoca, señor. Yo no quiero enseñar a este niño astronomía, sino simplemente contarle cosas que le diviertan. Y bueno, déjeme, que tengo prisa. Mañana es domingo de pipiripingo. Mañana es domingo.